a los que escandalizan porque en Cuba tratan a los asesinos del pueblo como se lo merecen. El paredón en nuestra tierra es una vieja institución, el paredón de los magnates, del usurero y el dragón. Aquí le llaman de otro modo el gran bacán, el pelucón, el benemérito arzobispo, el millonario santurrón. Aquí le dice el mundo libre, lo bautizaron tradición. Al paredón el que no come, el explotado al paredón, el Juan amargo de los ranchos, el Juan vulgar de la nación, el Juan dolor de los caminos, el Juan sin techo y sin jergón, el come tierra y junta frío, el jornalero y el peón. Cuando Miguel tuvo 3 años, fue condenado al paredón. Dijo mamá, quiero la papa, dijo papá, quiero tambor, pero los jueces ni siquiera oyeron tal declaración. Lo colocaron contra el muro y la miseria disparó. Tiró con balas de pan duro directamente al corazón. Marchó José desocupado, no le tuvieron compasión. Mostró su mano endurecida, su brazo flaco, su pulmón. Quiso gritar, quiero trabajo, que me devuelvan mi sudor. Pero señores, vino el hambre, que sordo, ciego y sin perdón. Después marchó don Ceferino, sin pan y sin jubilación. Con sus revólveres de frío vino el invierno y disparó. ¡Ay, tata viejo de mi tierra, en su ranchito de latón! Tuvo la escarcha de sudario, tuvo un ladrido de oración. Y el ilustrado Tarambana, el rico sin ilustración, el gran bonete de la radio, el Coca-Cola pajarón, y el que nos vende por lentejas, y el que es honrado hasta el millón, dijeron todos satisfechos, que continúe la función. Así está bien, es Occidente, es mundo libre y tradición. El paredón en nuestra tierra es una antigua institución. Aquí le llaman de otro modo y apunta en otra dirección. Con este sí que están de acuerdo el gran bacán, el pelucón, su señoría el arzobispo, el millonario santurrón. Aquí no lloran por la radio ni lloran por televisión cuando los pobres de mi tierra van a morir al paredón. El paredón de la miseria sin tribunal ni pelotón. Aquí disparan contra el pueblo, tiran con hambre y opresión, tiran con odio a los humildes directamente al corazón.